Comentario a las lecturas del segundo domingo de Adviento, 9 de diciembre del 2012. Jerusalén, despójate de tu vestido de luto, de tantas guerras como en ti ha habido. Vístete de galas y deja las murallas que te cierran a unos contra otros. Envuélvete en manto de justicia y ponte diadema de gloria, gloria de nuestro Dios. Que los profetas ya no mueran en ti, ni tus hijos, ni tus hijas, ni el vecino, ni el extranjero, pues todos nacemos en ti. Que tu nombre para siempre sea paz, y que aquellas palabras que dijo Jesús de reunir a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos bajo las alas, se vea cumplida aquel día en que abajemos nuestros endiosamientos y elevemos nuestra condición allanando el camino a ti. Hace falta que se grite esta alegría, aunque parezca una voz en medio del desierto. Todavía estamos muy encumbrados para que entre Dios por lo llano. Todavía hay mucho deprimido para que Dios sea nuestra alegría. Preparemos, pues, el camino al Señor.